Martes 14 de mayo. Inferiores o sumisas. Evidencia. Efesios 5, 22 y 23. En Efesios 5, 22, Pablo instruye a las esposas a someterse a sus esposos como al Señor. A muchos hoy les confunde la palabra someter. Someter tenía connotaciones griegas y quería decir acomodar en términos militares bajo la dirección de un líder. Así, como una actitud voluntaria de entregar, cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. Pero con el aumento del feminismo radical y los movimientos desequilibrados de derechos de las mujeres, se intenta mostrar que la sumisión es una debilidad y se considera inferior a quien se somete. Como resultado, la jerarquía del hogar se ha nublado y los roles de los géneros están confusos. Ahora las mujeres ya no están luchando solo por equidad, sino por superioridad. En Génesis 2, Dios hizo a Eva como una ayuda idónea para Adán, pero desde la caída del hombre en Génesis 3, Satanás ha intentado destruir la unidad familiar, destruyendo el modelo que Dios creó. Ese modelo vuelve a aparecer en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En los siguientes versículos a la iglesia se compara con la familia. La esposa es un sinónimo de la iglesia y el esposo un sinónimo de Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, así como el esposo es la cabeza del hogar. Si Jesús no es la cabeza de la iglesia, algo está mal. Jesús es el cimiento, la piedra angular, la cabeza. Si el esposo no recibe la oportunidad de liberar y de ser la cabeza de la familia, algo está mal en la casa también. Someter no es una palabra con una connotación negativa, al contrario, fue ordenada por Dios en Génesis. Los esposos tienen que recibir la oportunidad de liderar, las esposas deben someterse. Tendríamos más matrimonios exitosos si se siguiera el modelo bíblico. Hay una nota del editor que queremos destacar. Efesios 5:22 agrega que la sumisión a los esposos no debe ser una diferencia irracional e insensata, sino como al Señor. La primera lealtad de una esposa es para el Señor, a quien sirve por sobre todo. Además, los esposos no deben abusar de esta responsabilidad. Su liderazgo debe seguir el modelo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Estos versículos no promueven una conformidad absurda y una licencia para el abuso. Al contrario, presentan una imagen de humildad devota y liderazgo de servicio revestidos de amor cristiano. Ojalá nuestros matrimonios reflejen este ejemplo amado de Cristo. Para pensar y debatir, ¿cómo se manifiesta la individualidad en medio de la sumisión?